días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, lunes 18 de mayo de 2015, recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y abriendo la ventana con las manos arriba, esperando lluvia, pero es una lluvia de bendiciones y transmitiéndoselas a todos ustedes. Esta servidora, Enza García, besos, Luiller, bendiciones. Una lluvia de bendiciones, alegría, cosas buenas, ánimo y ganas de sacar esta patria adelante. Abrimos con Gilberto Santa Rosa, con las manos arriba y claro que sí que van a caer. Y tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas, pues, este encuentro que se llevó a cabo entre el presidente Nicolás Maduro y la juventud venezolana. El presidente Maduro señaló que la juventud tiene que ser poder en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó ayer desde el Poliedro de Caracas, ante unos 15.000 jóvenes, la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, instancia que a través de 7 objetivos buscará promover el desarrollo y el bienestar de este sector de la población. En transmisión conjunta de radio y televisión, el jefe de Estado recordó que los consejos presidenciales de gobierno popular son instancias creadas para que el pueblo pueda articular proyectos y políticas públicas con el apoyo del Ejecutivo Nacional, constituidas pluralmente y de consulta permanente con el fin de fortalecer la unidad pueblo-gobierno. La juventud tiene que ser poder, tiene que ser presidente, tiene que ser presidenta de Venezuela. Juventud, pueblo, juventud, presidente, expresó el jefe de Estado. Apuntó que un consejo presidencial debe ser asumido con toda la responsabilidad, seriedad y disciplina. Maduro exhortó a los y a las jóvenes a hacer que este Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes sea el mejor de los consejos que ha instalado en la calidad de los temas, de las acciones, en la calidad de su funcionamiento. Eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, esa generación de relevo. Esa generación formada en revolución desde niños, esa generación que viene de los Simoncitos, de las escuelas y liceos bolivarianos, que viene de la misión cultura, o sea, que han sentido el impacto de la misión cultura, de la misión, o sea, de lo que tiene que ver con el deporte, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido. Esta generación formada en revolución, que ya tienen con otro modo de ver la historia, otro modo de ver la vida, que no arrastran el lastre de las malas mañas de la Cuarta República, de esa cultura del acoso, de esa cultura de la burla, de esa cultura del vivo criollo que pasa por encima del otro, esa cultura individualista. En esa nueva generación está la esperanza de la Revolución Bolivariana. Y eso siempre lo tuvo presente el comandante Chávez. Y eso lo tiene presente también el presidente Nicolás Maduro, y se ve cómo es política del Partido Socialista Unido de Venezuela abrirle paso a esta generación de relevo que no trae el lastre de la decaje. Aunque muchas veces en su casa y en su entorno están los malos ejemplos, porque la decaje no ha muerto. La decaje, como esta cultura del corrupto y el vivaracho criollo, eso se ve en las camioneticas, en el metro, se ve en la cotidianidad. Y cómo los medios de comunicación social han exacerbado la conducta del acoso, la conducta del maltrato. Soy de las que pienso que ya tenemos una cultura del maltrato, o que mal llamada chalequeo, porque una cosa es una broma sana y la otra es decirle a una persona que le faltan los miembros, ¡eh, palemocho, ven acá! O que vaya una mujer gordita por la calle, ¡vaya, gorda! O si no, si es muy flaca, dame uno de tus huesos para hacer caldo. Entonces se burlan de la gente por gorda, se burlan por flaca, se burlan por mujer, se burlan por que te falta un miembro, se burlan por cualquier cosa. Y eso es abuso, eso es maltrato, eso es hostilidad. Una sociedad que vive hostil, que aplica la hostilidad psicológica, simbólica y verbal contra sus compatriotas, es una sociedad enferma. Lo que pasa es que hasta la misma publicidad y la televisión venezolana ha exacerbado esas conductas, diciendo que el acoso, que el burlarse de alguien por sus características físicas, es chévere. Eso es chalequeo, eso es sano, eso es buen sentido del humor. No, eso es maldad, eso es crueldad. Pero bueno, más allá de eso, tenemos esta juventud que, si bien tiene tiene todavía malos ejemplos sociales, pero tiene otra forma de ver la vida. Y vemos cómo en las elecciones, a diferencia de lo que pasa con la oferta electoral de la oposición, tenemos que el Partido Socialista Unido le ha dado prioridad a la participación de los jóvenes. Entonces tenemos que los postulados a las primarias, el 50% son jóvenes menores de 30 años. Y es algo que no lo habíamos visto, no lo habíamos visto en otros procesos de primarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta oportunidad para que emerjan los nuevos liderazgos. Muchachos como Robert Serra, muchachas como Libertad Velasco, como Osly Hernández. Muchachos como Héctor Rodríguez. Es esta. Y es la esperanza. No es votar por los dinosaurios de siempre, ni votar por los politiqueros de franela roja, que los hay, como también los hay verdaderos revolucionarios. Es darle la oportunidad a la generación de relevo con ideas frescas y sobre todo no contaminados. ¿Qué mayor oportunidad para la juventud que la que ofrece la Revolución Bolivariana? Y la que está ofreciendo, si hablamos del proceso electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y no solamente es la oportunidad para la juventud, sino que nos da la oportunidad a los no tan jóvenes para poder experimentar otro tipo de liderazgo, otro tipo de diputados y diputadas. Gente nueva, gente pura. Gente no contaminada. Eso es bien interesante, ¿no? Pero bueno, explicó el presidente Maduro que el primero de los objetivos del Consejo Presidencial apunta al fortalecimiento de los espacios educativos existentes en el territorio nacional, desde escuelas básicas hasta universidades, calidad y ampliación de todo el sistema educativo venezolano. Debemos trabajar en cada escuela, en cada liceo, en cada instituto tecnológico, en las universidades, la educación siempre primero, manifestó, a la vez que indicó que la totalidad de la niñez y la juventud del país deben estar en las aulas de la patria, incluso quienes hayan abandonado el sistema educativo. Afirmó que el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología continuará con la instalación de señal de internet en los centros educativos, cobertura inalámbrica en las plazas y espacios abiertos, además de la entrega de computadoras portátiles y tabletas dirigidas a potenciar el aprendizaje en niños y jóvenes. Debemos llegar al nivel más óptimo del proceso educativo preciso. Otro de los objetivos es la conformación de un plan especial de empleo que contará con el apoyo de la gran misión Saber y Trabajo, cuya responsable Sisi Ochoa, para garantizar el acceso a un oficio a los hombres y mujeres jóvenes de Venezuela. Destacó que la meta del gobierno es disminuir la tasa de desempleo en los jóvenes, que actualmente se sitúa en 11%. Dijo que se trata de un plan integral para cubrir todos los espacios donde hay necesidad de empleo juvenil. Pero hay un aspecto muy importante. Estamos graduando anualmente miles de profesionales y técnicos superiores gracias a la educación pública universitaria. Y esos muchachos deben saber que desde que empiecen su carrera, donde van a trabajar, donde va a hacer su actividad productiva para la patria, para que se gradúen y pasen inmediatamente a trabajar por el país. Apuntó Maduro que el tercer punto se centra en la asignación de viviendas a hombres y mujeres entre los 21 y los 30 años de edad a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Indicó que ya giró instrucciones al ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, para que sea elaborado un plan en ese sentido, un plan especial de viviendas para parejas jóvenes de 21 a 30 años. Gran misión Vivienda Juvenil, un programa de la gran misión Vivienda Venezuela, mencionó respecto a este punto. En cuarto lugar, dijo el presidente que en el país también deben impulsarse actividades de formación e integración cultural y comunicacional. Acotó que una de las formas que facilita este proceso integrador es que cada liceo se instale un núcleo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela y un núcleo del Movimiento de Teatro César Rengifo. Todos los liceos tienen que ser territorios de paz. ¿Quién lo va a lograr? Ustedes mismos. Tienen que proponérselo. El quinto objetivo se refiere a la incorporación de los jóvenes en dos programas específicos, la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, y la Misión Árbol. Vamos a sembrar varios millones de árboles de todo tipo, vamos a llenar de frescor y de color verde a toda la patria. Vamos a agarrar un fin de semana completo, sábado y domingo, por ejemplo, y nos vamos a reforestar el Guaraíra Repano completo. Todos lo recorremos y lo limpiamos para sembrar 10, 20 o 30 mil árboles. Bueno, Como séptimo punto de los objetivos del Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes, el presidente hizo referencia a los objetivos 6 y 7 que plantean la necesidad de establecer un plan especial por la paz y la vida, la seguridad y la defensa de la patria y también la consolidación de las organizaciones juveniles en todos sus niveles y reforzar la formación entre los más jóvenes. Entonces tenemos, entre informaciones importantes de todo esto, es que bueno, la misión Saber y Trabajo se incorporará al Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes para promocionar, para bajar los índices de desempleo juvenil y sobre todo empleos dignos. No esas maquilas llamadas McDonald's. McDonald's, Arturo's y Burger King, donde lo que hacen es explotar a los jóvenes, ¿no? Bueno, trabajo de calidad. Lo otro es que también es positivo que es que se diseñará este plan para entregar viviendas a las parejas jóvenes a través también de este consejo presidencial. Así que buenas noticias para los jóvenes. Por otro lado, ya que estábamos hablando, ¿no?, de las elecciones parlamentarias, ¿no?, y de esta novedad que ofrece el Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, de darle paso a una generación de relevo, a los que somos votantes, no podemos perder esta oportunidad de oro. Es la oportunidad de renovar el liderazgo político. Es la oportunidad de darle a unos jóvenes que en teoría y en la práctica también, la mayoría de ellos están formados en revolución, con otra mentalidad, con una verdadera formación política. Basta con escucharlos hablar en las diferentes cadenas, en los actos públicos, en las entrevistas. En Venezuela no podemos creer que los jóvenes son la generación César Augusto, no es la generación Me Iría Demasiado. Ellos son una minoría y al ser hijos de la generación boba de los 80, imagínense ustedes qué es lo que pudo parir la generación boba, ¿no? Pero la generación boba, ¿cuál era? También la generación de esta clase media que se cree millonaria. Y ojo, y no toda la clase media es así. Esta servidora pertenece a esa generación boba sin ser boba, ¿no? Pero bueno, históricamente vengo de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de renovar, de cambiar realmente un cambio de calidad dentro de la Asamblea Nacional. Por eso es importante participar, no solamente en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también en las elecciones parlamentarias de este diciembre. Es importante porque no va a ser, señores, no va a ser, ¡ay, el voto castigo! Nos vamos a castigar nosotros mismos perdiendo una oportunidad de oro para renovar la Asamblea Nacional con gente joven, con gente en su mayoría no contaminada, con ganas de trabajar, gente formada. Vamos a perder esa oportunidad tan maravillosa que tenemos en la mano. Entonces, al momento de pensar en supuestos votos castigo o en abstención, porque estoy molesto, con toda razón hacia lo que es la ineficiencia del gobierno hasta el momento. Porque una cosa es perder batallas y otra la guerra. Y la guerra las vamos ganando y el equipo gana. Aunque las batallas sean duras. Por el hecho de una inflación debido a una guerra económica y que el gobierno no la ha atacado con la eficiencia que respecta. Por el asunto de las colas, que tiene muchas variables, no es nada, no es 100% culpa del gobierno, porque les encanta culpar al gobierno, pero ¿por qué no ven el comportamiento, no ven la variable bachaquero, la variable pueblo contra pueblo? No, es mejor echarle la culpa a otros que asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, señores, vamos a aprovechar esta oportunidad de oro para tener un nuevo liderazgo político de verdad y un nuevo liderazgo formado en revolución. Bueno, fíjense ustedes que de acuerdo al último sondeo de opinión de la encuestadora Interlaces, el 80% de los venezolanos manifestó que participará en las elecciones de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional previstas para este año. Este estudio, realizado entre el 30 de abril y el 6 de mayo, 1.200 personas en todo el país, reveló que solo 4% de los encuestados expresó que definitivamente no irá a votar, informó el periodista José Vicente Rangel, durante su programa dominical transmitido por Televen. La encuesta Monitor País de Interlace consulta a los ciudadanos que se definieron como chavistas si acudirían a las urnas electorales a sufragar. 86% manifestó que sí irá y solo 2% señaló que definitivamente no votará. Sí, pero los que se definieron como chavistas. Estamos hablando del chavismo duro. Porque también debemos tomar en cuenta que ha aumentado considerablemente el porcentaje de ninis, que muchos de ellos vienen de un chavismo descontento. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, lo que está claro es que el que viene del chavismo, el 80% del que viene del chavismo, no va a votar por la oposición, pero se puede abstener. Entonces, con esos ninis tenemos que hablar. Tenemos que hablar y tenemos que debatir y tenemos que discutir y tenemos que decirles lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Bueno, en el caso de las personas que manifestaron ser opositoras, 86% dijo que votará y 2% definitivamente no lo hará. Bueno, ahí metemos también al niní identificado con la oposición, el niní que es opositor y está molesto con la oposición. Pasa, a diferencia del niní chavista descontento, que es de los que tienden a abstenerse, el niní opositor, por más descontento que esté con la oposición, es impresionante. No hace falta ponerles diana. Ese día, a las 5 de la mañana, los despierta su conciencia con un adelante a luchar, milicianos. Y los tipos se paran, se embuten el universal debajo del sobaco y se van a su centro de votación. ¿Y por qué decimos esto? Porque no podemos burlarnos, ni reírnos, ni confiarnos por el fracaso de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática el día de ayer. Se impuso al dedo y realmente estamos hablando de una oposición que viene de la generación Ars Publicidad. Deje que nosotros pensemos por usted. Viene de un sector político que sigue enamorado de la democracia representativa. Que otro piense por mí, que otro decida por mí, a mí que me den la papita pelada. Al opositor y al que se califica niní, pero viene de las filas opositoras, no le interesa programa de gobierno, no le interesa candidato. Ellos saben muy bien quiénes son, a quiénes tienen. Ellos saben muy bien quién es Antonio Ledesma y votaron por él. Ellos saben muy bien quién es Leopoldo López, quién es Enrique Capriles Radonsky. Los del municipio Sucre saben, bueno, viven, padecen el desgobierno de Carlos Ocariz e igual votan por ellos, igual votan por él. Entonces, lo de las primarias opositoras, a ellos no les interesan quienes le pongan como candidato. Y bueno, y es domingo, quincena, déjame hacer la parrillita. O déjame jugar dominó. Es más, estamos en época de primeras comuniones. Entonces vamos a hacer la paellita para celebrar la primera comunión del muchachón. Y el hecho de que no hayan participado masivamente para los poquitos curules, que son los que ellos consideran perdedores, no quiere decir que el opositor no vaya a ir a votar. Claro que va a ir a votar. Eso debemos tenerlo presente. ¿Qué debemos hacer nosotros como revolucionarios? Dirigirnos a ese sector niní que viene del chavismo descontento y hablarles que tenemos la oportunidad de oro para hacer revolución en estas elecciones parlamentarias y que sus pataletas, justificadas, pero pataletas al fin, pueden terminar de echar al traste el legado de Chávez y ese proyecto de patria que nos hizo soñar, que nos hizo volar, que nos hizo recuperar nuestra autoestima y que nos hizo tener una calidad de vida envidiable hasta que vino la derecha con todo, con esta guerra económica. Esas son las palabras que tenemos que decirles desde aquí. Y con respecto a, bueno, hablábamos de lo que es la oferta electoral para este diciembre del chavismo, del polo patriótico, ¿no? Estamos hablando de una oferta de 50% de los candidatos jóvenes menores de 30 años. También se respeta lo que es la paridad de género, hombre-mujer. Y también, de hecho, entre los precandidatos hay uno del PSUV que es abiertamente de la comunidad sexogénero diversa. Y hay algo que, bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos una oferta. Podemos marcar la diferencia. En cambio, ¿cuál fue la oferta el día de ayer de la oposición y la oferta para las elecciones parlamentarias? Que puedas elegir entre sus opciones, entre las opciones opositoras, pero no hay diversidad, porque hay un pensamiento único, que es el neoliberal y el fascista. Vamos a ir a la pausa con Escape y este tema a propósito de las elecciones de la MUD el día de ayer. Ni fu ni fa. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada.

Este sábado falleció Nora Castañeda, luchadora social, defensora de los derechos de la mujer y presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer, Banmujer, desde 2001. Esta reconocida economista con estudios en administración pública y desarrollo económico deja un amplio legado como luchadora por la igualdad de género, de derechos de género, entre ellos la creación de la Cátedra de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela, así como importantes aportes a favor de la mujer en la Constitución Nacional de 1999. Se convirtió en punta de lanza de la revolución bolivariana en todo lo relacionado a la igualdad de género y por designación del comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Banmujer el 8 de marzo de 2001. Al frente de la institución impulsó numerosos programas de ayudas financieras para la mujer venezolana, lo cual le valió distinguidos reconocimientos a nivel mundial. En sus propias palabras se describió como una luchadora en contra del modelo neoliberal que deshumaniza a las trabajadoras y trabajadores. Lidis Navas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que Castañeda es un legado a todas las mujeres del mundo, una escuela como lo es Banmujer, esta una prueba de que las mujeres comenzaron a ser dignificadas para incorporarse a una nueva economía solidaria. Nos deja físicamente, pero seguirá viviendo con nosotros y con todas las mujeres del país, manifestó Navas. El presidente Nicolás Maduro señaló que Nora Castañeda, misión cumplida, te recordaremos con agradecimiento y admiración. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, expresó su pesar por la partida física de la luchadora por los derechos de la mujer, Nora Castañeda, quien falleció este sábado en horas de la noche. También se manifestó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y otorgaron la Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela a Nora Castañeda. El Gobierno Nacional otorgó este domingo la Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela en su primera clase, mención espada a los familiares de la luchadora por la igualdad de género y expresidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer, Nora Castañeda, quien falleció la noche de este sábado, así lo informó el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. En declaraciones a Venezolana de Televisión, Arreaza destacó que la luchadora por los derechos de la mujer formó parte de esa generación de resistentes que durante la Cuarta República demostraron que siempre había la posibilidad de construir la vía alternativa. Nora estuvo entregada al Banco de la Mujer, al Movimiento de Mujeres y a la Una Mujer, y a la Una Mujer también, y hasta último momento, y se lo decíamos a sus hijos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, vinimos hoy a expresarle nuestra solidaridad, pero también el orgullo de haber conocido, de haber compartido con una mujer como Nora Castañeda, manifestó. Honor y gloria a Nora Castañeda y nuestras palabras de condolencia y solidaridad a sus familiares. Son las 10:39 minutos y es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Anguirola y nos dice, todos estos tweets que voy a leer son de Juan. Se habla poco a nuestros cuadros que nuestra revolución es socialista, bolivariana y chavista. También en ciertos eventos, la falta de ideología bolivariana, socialista y chavista hará sucumbir ante el capitalismo la revolución bonita legado de Chávez. Los llamados constantes de nuestro presidente Maduro a luchar por la revolución es por la falta de formación socialista. Ahora, también hay que dejar claro algo, Juan. La gente, o sea, una persona que no sepa algo no tiene la culpa de no saberlo. La culpa es de quien no se lo enseñó. Entonces no es cuestión de atacar, ¡ay no, que es que nuestra gente no tiene formación, qué horror! No, hay que verlo como diagnóstico. Hay gente dentro del chavismo que no tiene formación, pero ¿de quién es la responsabilidad de esa falta de formación? De los militantes y las bases chavistas que sí la tienen y no la han transmitido. Por parte de funcionarios y funcionarias del chavismo, cuya obligación, cuyo deber patrio es formar cuadros y no lo han hecho. Por aquellos camaradas, porque no hablemos de revolucionarios, por aquellos camaradas que por un lado se llenan la boca hablando de socialismo, pero utilizan la policía municipal como escolta. O que por el hecho de tener una dirección en una institución del Estado, con recursos del Estado, tiene carro oficial y chofer, pagado por el Estado. Y con el excedente del sueldito, entonces se compra ropa de firma, carísima. Porque ser socialista no quiere decir estar chancletudo, ni vivir mal, todo lo contrario. Pero tampoco quiere decir aprovecharse de los recursos del Estado para vivir como un marajá y hablar de socialismo. Entonces, la culpa de la falta de formación ideológica en una parte de la base, porque también tenemos una base muy bien formada y la vemos en nuestros jóvenes, lo vemos en los más jovencitos, que ahí sí, yo pienso que ahí sí, sí se ha hecho el trabajo. La responsabilidad de esa falta de formación, por ejemplo, dentro de la gente que te vive en la Misión Vivienda, no es culpa de la gente que te vive en la Misión Vivienda. Es culpa de las personas que estuvieron, los trabajadores y trabajadoras sociales que debieron haber estado en los refugios formándolos y no lo hicieron. Y de mucho dirigente político u operador político que en vez de ideologizar ha estado cobrando un sueldo y dándose la gran vida sin hacer su trabajo. Así diga la expresión comandante eterno 70 veces por segundo y no se quite la franelita roja ni para bañarse. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Elsa García. Qué bueno. Bueno, y a ti, a Luyer Loyo, usuarias, usuario, habla Fernando La Presta, desde el Cerrucho del Atillo. Inicialmente me uno a tus palabras en lo que refiere a Nora Castañeda. Nuestro sentido pésame a sus familiares y un eterno recuerdo por una luchadora bolivariana, luchadora en todos los sentidos por lo que nosotros en este momento profesamos. Y aprovecho la oportunidad de hablar de la mujer, porque tal día como hoy nació Josefa Camejo. Así es. Y ella, independentista, podría ser decirse hoy bolivariana, porque eso fue Josefa Camejo. Aprovecho también para decir que hoy es el día del museo. Y como es el día del museo, aprovecho para invitar a todos las personas que quisiesen unirse a ellos, que visiten los museos. Invita a tu vecino, lleva a tu familia. Allí encontraremos un poco de conocimiento, podemos adquirir, aparte del conocimiento, estar con la cultura enfrente, con el desarrollo enfrente, con la investigación al frente, y es cuestión de visualizar, es cuestión de tantear, es cuestión hasta de auscultar. Eso es un museo. Entonces invita a tu vecino e invita a tu familia y con ellos haremos un poquito de patria. Eso está pidiendo la República, lo pide la Nación, para que todos seamos un poquito más entendidos de lo que tenemos en nuestra vista y en nuestro concepto venezolano. Quiero hacer dos comentarios y en ello refiero a lo que estás hablando en este momento. Esto viene de Maracaibo. ¿Qué se está diciendo? Lo escuché por varias partes. En la semana pasada hablamos de lo que se consiguió en Maracaibo. Resulta que todos nosotros nos preguntamos cómo es posible que los bachaqueros, los que se dan a la tarea de ser bachaqueros, que sacan y sacan y sacan, ¿verdad? Todos los días pasan y, bueno, y tú le pones captahuella y le pones la cédula y le pones todo y pasan todos los días. Resulta que en Maracaibo se dieron cuenta de una cuestión. Ellos, como el modernismo ha llegado a tal que tú, una cédula, la copias y la haces casi fiel al original. Claro. Y entonces, si tú tienes 10 números del 1 al 9 y le cambias un número, entonces tienes 10 cédulas. Pero resulta que por allí van los tiros, pero por otro lado también van otros tiros. Porque el instituto, o sea, ¿cómo se llama? El Ministerio del Interior y lo que es el SAIME, te toma las huellas digitales a todos los dedos. Porque todos los dedos, usted tiene 10 dedos, son 10 huellas digitales diferentes. Entonces ellos ponen un dedo, el índice, el pulgar, el ¿cómo se llama? El medio, el anular y el meñique. Uh-huh. Usted tiene 10, ¿cómo se llama? Huellas dactilares diferentes. Si le pones 10 números, tienes 10 cédulas. ¿Qué tal? Entonces pasan todos los días dos veces. Todos los días dos veces. Y si es una familia entera, pasa todas las veces del mundo. Ahí tiene. Eso vino de Maracaibo. Porque allá fue donde se dieron cuenta de ello. Porque allí tienen una guerra frontal en contra de él. Porque todo lo que mandan en Maracaibo parece que todo se va para el otro lado. Entonces, uh-huh, se están quedando sin comida y ellos de verdad que han investigado. Y eso nos lo están trasladando toda la República ahora. Es delincuencia organizada, señores. Entonces, al bachaqueo vamos, hay que llamarlo así, delincuencia organizada. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar que haya un millón de denuncias al ministerio, o sea, a la superintendencia. Entonces, amigos de la superintendencia, no vamos a esperar porque lo que tenemos allí, porque la gente cuando va, a como tú, que necesitas tus toallas, necesitas sí, tus cuestiones personales, yo necesito mi comida, necesito mi medicina, y no la encuentro, entonces lo que tenemos es una fábrica de ni. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando no hacemos las cosas de inmediato. Una fábrica de ni. Que no vamos a votar por los otros, pues no. Muchos van a decir, yo no voy a votar, no me voy a molestar. Porque no hacen nada por mí, porque yo voy a hacer por los demás. Porque mucha gente lo piensa de esa manera. Entonces, vamos a intensificar nuestra campaña en contra de los bachaqueros. Buscar la solución, más o menos, que se pueda derrotarlos en un sentido para que compren menos, se compre la necesidad real y no estemos en ellos haciendo la fábrica de Nini. El otro comentario que quiero hacer es por lo de las votaciones que hubo ayer de la mesa de la unidad. Uh-huh. Anoche escuché de también unas llamaditas telefónicas que uno hace, ahí que donde yo vive mucha gente de la parte de la derecha, y opiniones que se recogen. Ellos piensan que ellos tienen 7 millones de votos, que fue lo que sacó Capriles, más o menos. Uh-huh. Ellos piensan que va a haber un 25% de abstención. ¿Qué piensan en ellos? Que ellos pueden tener 5 millones de votos, que fueron el 10% de su gente a votar. Y como por ello tú le pones un burro y van a votar por el burro, no importa cuánto sea. Es que ellos tienen un voto duro, esa es la verdad. Ellos tienen un voto duro. Exactamente. Mucho más duro que el nuestro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A Jorge Rodríguez. ¿Qué tenemos que hacer, amigo Jorge? Usted que es el director de la campaña, de todo esto. Catapultar o especular, como usted quiera decirlo, de una manera inteligente, buscar la manera que nosotros vayamos a votar. Especular en el sentido de que no hagamos más la fábrica de Nini para que la gente vaya con gusto ese día a derrotar lo que a nosotros nos están haciendo la vida de cuadrito. No hablemos más ni del dólar, no hablemos más de esto, ni del dólar, sino que nos interesa es la patria. Y por ello tenemos que estar rodilla en tierra como estuvo Nora Castañeda. Gracias y hasta mañana. Un abrazo, Fernando. Hasta mañana. Tenemos otra llamada, Luis. Bueno, continuamos con el Twitter. Nos dice Juan Guirola: los chavistas enfrentaremos esta guerra económica con la producción y formación como armas letales contra el capitalismo. También dice: la MUD se desnudó ante el país con su falsa democracia en elecciones primarias. Desconocen y maltratan la participación. Con la actuación de la MUD en sus primarias se demuestra que la revolución socialista es la salvación del país. Qué fraude la MUD. Y dice Juan, esto tiene que ver con la fábrica de Ninis, todavía no está claro las supuestas ventas de los vehículos de la Ford en dólares. ¿Qué le pasa a los voceros de la política económica? Bueno, señores, esta incertidumbre lo que hace es generar rumores. El deber del Estado es atajar esos rumores y dar una rueda de prensa con los funcionarios involucrados. Y si de ahí explicarle al país, como hacía el comandante Chávez, cómo extraño eso. Y fíjense que eso es algo que no se lo he visto al presidente Maduro, ¿no? Y sería bueno que él lo tomara como ejemplo del comandante Chávez. Chávez sacaba una pizarra, sacaba un mapa, sacaba un montón de marcadores y te explicaba los porqués. Vamos a hacer esto, porque la situación es esta. Y si nosotros hacemos ra, ra, ra, ra, ra, ra, porque decía el ra, ra, ra tan rico, ese ra, ra, ra del comandante. Y, ra, y nos explicaba, y entendíamos. Y al entender, apoyábamos. Entonces, que nos expliquen qué es lo que está pasando allí. Ah, que resulta que es que la Ford a motu propio está desafiando al gobierno. Está aplicando desobediencia civil. Pues denúncialo. Esto que dice Ford está desacatando. Y tomen medidas. Evo Morales. Conto que la Pachamama la malla de tierra, como habla él. Evo Morales expulsó McDonald's y Coca-Cola de Bolivia. Si tenemos que salir de Formotor de Venezuela, se sale de Formotor de Venezuela. Porque si a esto le están haciendo, pasando por encima del gobierno bolivariano, eso es rebelión. Eso es dar golpe de Estado. Porque estás desacatando. Estás llamando. Esto es una llamada a desconocer un gobierno y una legislación. Y esto se castiga. Pero si no queremos que esta bola de nieve siga creciendo, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto desde el punto de vista comunicacional. Porque si no, como dice nuestro buen amigo Fernando Lapresta, seguiremos activando la máquina de Ninis. Tenemos llamada, la fábrica de Ninis. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo te ha ido? Chévere. En estos días me acordé de ti porque cuando pasé por la costa 905, que vi como a los invasores de allí, a los que invadieron el parque Vicente Emilio Soho, no parque. Le pusieron el barrio, es más, tienen una discoteca. Sí, mana, les están arreglando tremendas casas. No, pero te digo, pero tú sabes que ellos tienen un edificio como de 4 pisos y en el último funciona una discoteca, pero no se siente absolutamente nada. Joroba más el culto evangélico de los viernes en la noche. Que esos chillan y cantan horrible. Porque una cosa es, oye, que te den un mensaje espiritual está bien, pero lo que es la lloradera y la chillantina no la aguanta nadie. Claro. De verdad. Pasé por ahí, dije, conchale, lo que es la vida. Esta gente cómo invadió este parque nacional. ¿Te recuerdas sí, que mataron señor. Hasta las guacharacas y toda sí, esa cuestión? Señor. Y ahora mira cómo los están premiando, arreglándole las casas. Y quejándose, porque en esto ya llamó una por allí quejándose de que la electricidad, que tenía yo no sé cuántos años que no tenían electricidad. Claro, si son unos invasores, no dicen que invadieron. No, no, pero ya les consolidaron el barrio. Sí, o sea, ya, exacto. Es más, se llama Colinas del Pinar. Sí, Colinas del Hasta Pinar. Bien cifrino el nombre. Ajá. Mira, Elsa, otra cosita. Ajá. Bueno, lo que tú estás hablando ahorita de la cuestión esa de la misión vivienda y que no les dieron no les dieron chale esa cuestión. Y fíjate tú, allí falló el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué, Elsa? Porque fíjate tú la cantidad de egresados de la Bolivariana y de la Misión Sucre en gestión social que están desempleados. Entonces, a todas esas personas las hubieran llamado y también a otras universidades, porque es amplia la cuestión. Y bueno, para que les dieran talleres y cuestiones. Y hoy en día no estuviera suscitándose todo lo que se están pasando. No vamos a generalizar porque no son todo, pero tú sabes que hay bastante urbanismo donde hay bastante problema y hace bastante sí, falta señor. Que les llegue esa charla y esa cuestión. ¿Por qué? Porque no se atacó a tiempo desde los refugios, porque si eso se hubiera atacado a tiempo desde los refugios, no estuviera pasando eso que está pasando hoy en día. Sí, bueno, señor. Otra cosita, Insa, mira, con la cuestión de los bachaqueros. Mira, felicito a Farmatodo porque ayer fui para Farmatodo y ya tienen las cactahuillas. Ajá. Pero la central Bachaquero sigue con el mismo problema, Insa, con decirte que, porque yo voy a Maracay 2 veces porque tengo un problemita de salud. Y entonces. Bueno, que te mejores, amiga. Sí, frente a la clínica donde voy está la central madrileña, Insa, y con decirte que la semana pasada ni siquiera estaban con la cédula. Allí siguen los bachaqueros, Insa, esto es horroroso, cómo sacan las comidas y entonces todo eso lo venden en el terminal de Maracay. Acá, allí en el terminal donde uno llega, allí están toditos los bachaqueros instalados, Elsa, mira, te venden todos los productos que faltan en Maracay, bueno, todo, todo igualito que aquí, que ya se están instalando en La Hollada. Ayer cuando pasé por allí, en La Hollada, ya están allí también instalados, vendiendo el café y toda esa cuestión, y la mayoría son extranjeros. Entonces, sigue la cuestión de los bachaqueros, ya están por allí por el centro otra vez, que ya no se estaban viendo mucho, ya están ahí en La Hollada y también en Capitolio, siguen merodeando también. Entonces yo hago un llamado para a las autoridades para que entonces se aboquen a eso, porque imagínate, si permitimos que en La Hollada se vuelvan a poner los bachaqueros, los boneros, eso va a ser horroroso, Insa. Uh-huh. Buenos días y hasta luego, Insa. Buenos días, un abrazo, Alesia, muy buena tu participación. Bueno, ya que estamos hablando de bachaqueros, delincuencia organizada, el problema con el central bachaquero es que gran parte de los empleados de estos supermercados forman parte de la red de bachaqueros, ¿no? Mira, no podemos dejar de hacer referencia a una información que salió el viernes, que fue la desarticulación de una banda paramilitar que operaba en el municipio Sucre del estado Miranda. Tras operaciones de disuasión, prevención e inteligencia, se logró la desarticulación de la banda criminal paramilitar Gamma, que operaba en el municipio Sucre del estado Miranda. Esto lo informó el viernes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en rueda de prensa desde la sede del SEBIN en Caracas. Explicó que la organización delictiva se dedicaba a la doble cedulación. A lo mejor era lo de, quién sabe si está proporcionando el poco de cédula a los bachaqueros, secuestro, extorsión, robo, así como al sicariato, tráfico de drogas y armas y amedrentamiento a la población. Entre los integrantes de la banda están detenidos Lídimo de Jesús Rosales Prieto, Alexis Prieto, Roberto Prieto Herrera, oye, todos en familia, pues, Cristiano Beltrán y el sicario, quienes manifestaron ser provenientes del sector Las Mesas, municipio García de Hevia, estado Táchira, y están involucrados en el homicidio del funcionario jubilado del SEBIN, Cosme Juan España Mejía. El ministro González López descartó que la banda desarticulara fuera simplemente delincuentes comunes. Viene mutando esa manera perversa de tratar de confundir a la población de que estamos en presencia de un problema de AMPA común. Quiero llamar la atención que no es un problema de AMPA común, es el uso del AMPA común por los paramilitares traducido en bandas criminales. También señaló el presidente Nicolás Maduro que estas bandas son financiadas por sectores de la derecha. Bueno, tenemos como un fenómeno nacido en Colombia a finales de los 80, que es el de los paramilitares, el narcotráfico que permea todos los estratos y la delincuencia organizada en su máxima expresión, pues lo han ido instalando en nuestro país. Pero bueno, nosotros no caeremos, nos pondremos de pie y seguiremos en la lucha, así nos manden todos los paramilitares que nos manden. En honor a esas personas que han sido asesinadas por la derecha y han sido asesinadas por los paramilitares, en honor a Robert Serra, nosotros seguiremos adelante sin desmayar. Y para hacer, ¿no?, un repasito de dónde vienen estos paramilitares y toda esta violencia, vamos con el tema de Yuri Buenaventura, La Última Bala. Vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos. Y punto decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión. A nada le debe esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos. Hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Inclemente de criminales mentes se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas. No sé que por justicia te toque la última bala. Mucha repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie. Pero no las...

corazón. Soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. La la la la la la la la la la la. Y flores como estas grandes solo hay aquí. Once, siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchábamos a Simón Díaz y la rondalla venezolana con este bonito tema tradicional venezolano, Brisas del Torbes. Se llama Brisas del Torbes, aunque en el Rivente lo tienen como Soy de los Andes, pero no, se llama Brisas del Torbes. Por aquí se asomó Randall con ganas de matarme, no porque tenga nada en contra del Estado Táchira ni de los Andes, sino porque ganó el Deportivo Táchira la Liga Nacional y él es de, bueno, yo también soy del Caracas Fútbol Club y son nuestros eternos rivales, pero de verdad Randall no fue con esa intención. No estaba pensando en fútbol cuando la pauté. Todo lo contrario, la pauté porque de verdad que es un tema muy bonito y me encantó ver lo que estaba cargado en Master, interpretado de una forma muy sentida por nuestro Simón Díaz y la rondalla venezolana, que por cierto, este domingo se inauguró en la Fundación José Ángel Lamas la exposición Simón Díaz, raíz de la venezolanidad. Esto es en la Fundación José Ángel Lamas en Petare, en la Sala 1, como parte de los Domingos Alternativos de Petare. El público podrá acercarse a la vida de Simón Díaz mediante fotografías con su madre, su padre y su hermano Joselo en la casa donde transcurrieron sus primeros años de vida. Otras fotografías dan cuenta del momento en que el artista decidió venir a Caracas e incursionó en otras áreas como el teatro. Hay varios objetos en un mesón central, alpargatas, sombreros e incluso algunos alimentos como el maíz que recrean la Venezuela a la que rindió tributo el cantautor. También se exhibe un registro fotográfico de momentos de la vida del artista, como cuando recibió el Premio Nacional de Cultura, y también se rinde honor a Rafa Galindo y a Carlos Gardel, quienes fueron sus grandes ídolos. Así que pueden ir a visitar esta exposición sobre Simón Díaz en la Fundación José Ángel Lamas de Petare. Y también ayer, ¿no?, otra de las cosas que pasó este fin de semana, estuvo bastante movido, otra de las cosas que pasó el fin de semana es que el viernes fue el Día Internacional de la Familia, el domingo se llevó a cabo por el Día Internacional de la Familia, se llevó a cabo la caminata de la Misión Nevado, y también el día de ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia. Se celebra todos los 17 de mayo, porque ese fue el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad o sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Un anuncio que había hecho hace ya unos meses el diputado Elvis Amoroso es que se iba a decretar el 17 de mayo como el Día Nacional también, internacional, y también aquí en Venezuela se iba a ratificar como Día contra la Homofobia. Resulta que ese día no llegó, eso no pasó, debido a la explicación que se dio, o que dio, tengo entendido, el diputado Amoroso, es que el 50% de los diputados de nuestra Asamblea Nacional estuvo en contra. Se ve que hay una diferencia o una gran diferenciación de conceptos, porque no, lo que se estaba buscando es condenar la homofobia, que eso es discriminación, eso es odio irracional hacia los homosexuales. Vas a condenar un día que condena el odio. Que condena el odio por razones de género. Señores. Pero bueno, sobre este tema vamos a hablar con Víctor Fernández, quien es un colega periodista, quien es un gran amigo y es un activista con unos argumentos contundentes por los derechos de la comunidad sexogénero diversa, y no solamente con ellos, sino también con los movimientos feministas y esta lucha por la equidad de derechos, ¿no? La equidad de derechos y la no discriminación. Bienvenido, Víctor, a la ventana. Muchas gracias, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, aquí también, ajá, con lo de la Brisa del Torbes me dolió, porque ese triunfo del Deportivo estuvo... De verdad que yo no pensé en eso. Randall entró aquí, pero la verdad que me quería como que ahorcar. Y yo dije, de verdad. Y ahí fue cuando yo caí, que dije, ay, no, no fue por eso, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí, pero bueno, felicitarlos porque se lo merecen, ¿no? Ya nos tocará el Caracas para el año que viene. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ayer se celebró este día con esta dificultad de no haber concretado lo que pensábamos que iba a pasar. en función de estos anuncios que habíamos tenido en conversaciones con... No, no, pero es que hasta había salido en el Correo del Orinoco hace unos meses, que el 17 de mayo se iba a nombrar como el Día Nacional contra la Homofobia, pasa por debajo de la mesa y resulta que el 50% de los diputados, que ahí habrá de los dos bandos, chavistas y opositores, están en contra de condenar la homofobia. Porque no se les está pidiendo que aprueben el matrimonio igualitario donde puede pesar sus convicciones religiosas. No, estamos en una cuestión de condenar el odio. Sí, sí, y lo que más duele, primero, por un lado, algo tan básico como condenar el odio y declarar un día en contra de la homofobia, que es como que declarar un día para sembrar árboles y declarar un día en contra del racismo. Es decir, no era nada tampoco que fuera a modificar profundamente la estructura social venezolana. Lo que sí, lo que más duele de todo esto es que ni siquiera tengan como la apertura de dar el debate. Para algo muy sencillo. Si la mitad está en contra, que diga por qué está en contra de condenar un día que es que enaltece la lucha en contra de la discriminación. Pero no, ni siquiera abren el debate. Y ese es el gran, ese es como el gran, la gran evidencia de la homotransfobia en Venezuela, que es muy silente. Nunca termina de adquirir una un protagonismo en las discusiones. Siempre queda como solapado. Okay, siempre ¿cuál fue el término debajito que utilizaste? Es homotransfobia. Sí, homotransfobia, porque la homofobia, que es como quizás la causa más evidente, que fue el primer motivo de la lucha del Día Internacional en contra de la homofobia, después también se incluyó la transfobia, porque la transfobia tiene otra connotación. La transfobia es hacia las personas trans en general, que pueden ser transgéneros, transexuales o transvestis. Okay. Esto tiene que ver más con el tema de la identidad de género o la expresión de género y no con la orientación sexual, que son cosas distintas. Por ejemplo, que una persona se identifique, independientemente de que haya nacido con pene o con vagina, como mujer, la hace transgénero en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella de repente asume, habiendo nacido con pene, que se siente, se vive y se construye a sí misma como mujer. Y una de las luchas de la sexo-género-diversidad en ese sentido es que esas personas puedan tener una documentación acorde a cómo se identifica esa persona. Es decir, nació con pene, le pusieron Carlos, desde pequeño se sintió que era niña, creció, llegó un momento que dijo, yo no quiero ser Carlos, yo quiero ser Estrella. Y se asumió como Estrella, y públicamente es Estrella, ¿no? Pero en su documento se llama Carlos. Y cuando él va a votar en las elecciones, cuando ella vaya a votar en las elecciones parlamentarias, en su cédula va a salir Carlos. Y la pueden hasta mirar feo y decir que es una trampa y tal y qué sé yo. Y no, sencillamente, su identidad de género es distinta a la cual le quisieron imponer. Esa persona hoy en día no tiene documento para presentarse, no existe ante la sociedad desde el punto de vista formal, y ese es un gran limitante. Eso por un lado. Eso, el rechazo hacia las personas que rompen con la identidad de género impuesta, se llama transfobia. En cambio, que la homofobia tiene que ver con la preferencia o la orientación sexual, que es distinto, es mi deseo, la persona que yo deseo, o lo que me genera deseo para yo tener la práctica sexual. Que yo puedo ser hombre, identificarme como hombre y sentir atracción sexual hacia otro hombre. Y se habla de preferencia u orientación porque no es absoluto, sino que es un rango amplio de una preferencia, pero donde efectivamente también caben, como por decirlo, las excepciones. Y que además es mutable en el tiempo. Es decir, yo puedo creer en el tiempo durante un periodo de mi vida sentir más atracción hacia personas de sexo contrario y más adelante hacia personas de mi mismo sexo. Por eso como la diferenciación. Bueno, del día veníamos hablando... ¿Aló? ¿Está por ahí? Sí, ¿no? Sí, te escucho. Sí. Del día veníamos hablando... Bueno, esta primera limitante que hubo con la Asamblea Nacional, que fue una decepción. Una decepción porque ya es el segundo proyecto que se mete. El año pasado se introdujo la ley de matrimonio igualitario y terminó el periodo en el cual debía ser discutido y no fue discutido, y los argumentos que dieron para justificar por qué no se discutió fueron bastante ligeros desde mi punto de vista, porque no respetaron una iniciativa popular. Creo que algo que hay que rescatar de esa ley, que es muy importante, es que fue por iniciativa popular. No la llevó claro, ningún partido. como la ley también que tiene que ver con los inquilinos. Exactamente. Entonces, algo que desde el punto de vista de quienes creemos en el socialismo es muy valioso, que es el poder popular, el pueblo organizado, que tú le digas al pueblo, sí, tú puedes proponer una ley, sí, te la vamos a aceptar, tú y convences al pueblo de que tiene el protagonismo en esta historia de construir un país y un mundo nuevo, y el pueblo va y se organiza en una circunstancia de discriminación muy fuerte, porque no todo el mundo quiere firmar, o sea, no es lo mismo recoger firmas para el matrimonio igualitario que recoger firmas para el inquilinato, porque nadie siente vergüenza de ser inquilino y mucha gente siente vergüenza de su situación de opresión en la cual viven por ser homosexual. Entonces, con todo ese esfuerzo, se introdujo el proyecto de ley y no tuvo ninguna respuesta. Pero tengo entendido, hace poco leí que viene, lo dijeron desde la Asamblea Nacional, que viene una reforma al Código Civil. ¿Estaría contemplada la petición que se hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia para esta reforma del Código Civil? ¿Está contemplado que se pueda reconocer se puedan reconocer las uniones de los sexos género diversos, de los homosexuales? Sí, ojalá ocurra. Igual ya hemos escuchado como situaciones así en las cuales nos dicen sí, por ahí viene, te lo prometo, más o menos, está cerca y no termina de ocurrir. Indistintamente de eso, me parece que era un elemento para discutir en la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional es el espacio que resume la discusión de un país entero sobre cómo se concibe a sí mismo. La vía judicial es una vía y no está mal y está buena. Pero generar el debate abierto sobre, por ejemplo, qué entendemos por matrimonio, por qué hoy en día seguimos hablando de matrimonio cuando nos planteamos el socialismo del siglo XXI, ese es un elemento que tiene que discutir la izquierda, por ejemplo. Tiene que discutir la izquierda sobre qué piensa del matrimonio, porque por un lado es una institución burguesa, pero por el otro lado todo el mundo se puede casar. Bueno, todo el mundo no, todas las parejas heterosexuales se pueden casar y no quieren renunciar a eso, a esa posibilidad. Entonces, si unos pueden y otros no, es un privilegio. Entonces, se puede efectivamente categorizar como una institución burguesa, pero de la cual tú puedes hacer uso, porque eres heterosexual, pero otros no, y quedan al margen de la ley, y no tienen un seguro para su pareja, si su pareja muere le quitan todos los bienes y quedan en la calle. Eso pasa todos los días en este país y nadie se entera. Igual que la transfobia. Todos los días matan, o con mucha frecuencia, a transexuales en la Libertador, que están obligadas a la prostitución porque en ningún otro lado las van a contratar para que hagan nada, ¿verdad? Y ese asesinato queda en el silencio. Colocan que fue un crimen pasional y que se murió Carlos. No sé cómo es Carlos, porque crimen pasional nunca se va a saber que realmente era Estrella, que estaba prostituyéndose porque nunca la quisieron emplear en ninguna otra cosa, porque fue excluida de su casa y de su colegio a muy temprana edad y no manejó muchas herramientas para poder solicitar o hacer otros oficios, y que encima fue abusada por unos neonazis que andan por la Libertador desde hace un tiempo, y la remata la policía. Entonces, eso está ocurriendo en el país y eso hay que hablarlo. Yo sé que no nos gusta reconocernos como sociedad en que tenemos esas cosas, pero las tenemos. Y si las queremos superar, y si queremos construir igualdad, tenemos que hablar de eso, aunque nos duela. Entonces, el día de ayer fue un día precisamente para avanzar en esa discusión. No hubo una campaña a nivel nacional, efectivamente, pero sí hubo una presencia mucho más visible que otros años anteriores. De TV pasó un spot chiquitico hablando de el tema de la homofobia, que está bueno. Otros canales también, Vive va a pasar un programa el miércoles, una actividad que hubo en la UBB. Entonces, bueno, poco a poco vamos construyendo. Pero yo creo que el llamado es para entender que la homofobia es una práctica, primero, cotidiana, que no es solo contra los homosexuales. ¿Por qué digo esto? Porque si tú estás con tus panas y tú no quieres bailar con una chica que te sacó a bailar porque no te provoca, porque tienes te dicen que eres gay, entonces el chalequeo, hermano, el chalequeo, ay, ay. Sí, tal cual, y tienes que aguantártelo todo el día, además, y durante una semana. Eso es homofobia. Cuando le decimos a un papá, le enseñamos a un papá que demostrarle afecto a su hijo es de marico. Y disculpen la palabra, pero no, para mí no es un insulto. No hay que perfumar el estiércol, como dicen por ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos? Limitando a ese hombre de mostrarle afecto a su hijo. Y que tiene de malo que un padre le dé un beso y le dé un abrazo a su hijo. Y eso es bellísimo. Y si todos los papás hicieran eso con sus hijos y estuvieran a su lado y asumieran una responsabilidad en su crianza, la situación sería otra. Estaríamos en una sociedad mucho más amorosa. Claro, es que fíjate tú, Víctor, ya que estamos hablando de la homofobia, el sumum. O sea, de verdad, yo pensé que lo había escuchado todo en esta vida. Pero no, no. O sea, cada día me sorprendo más de las cosas que uno escucha. Le escuché a una persona licenciada en filosofía del UCB decir que la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un instrumento de las transnacionales para que las mujeres odiemos al hombre, nos metamos a lesbianas y reducir la tasa de natalidad. ¿Qué tal? Imagínate, la locura. ¿Qué tal? Ahora resulta que el hecho de que no queramos ser maltratadas nos convierte en odiadoras del hombre, nos convierte en lesbianas y así se reduce el índice de natalidad. Y además siempre pensando que las cosas suceden en torno al hombre, sí, por no, amor y no, no, o por no. odio. Y un licenciado en filosofía del UCB. Ahí te lo dejo. Sí, bueno, es también como la soberbia. Bueno, imagínate, yo escuché de un profesor, es más, puedo decir el nombre y todo, creo, que él es locutor en Venezolana de Televisión, de informativo, es decir, en un taller de locución en la UCB, que debería existir el Ministerio para los Asuntos del Hombre, porque si existía para la mujer, ¿por qué no para los hombres? O sea, alguien que es profesor universitario, que se hace, bueno... No, bueno, pero eso es el argumento... el ancla de del informativo venezolano de televisión. Y no tenga la capacidad de entender que hay sectores sociales históricamente oprimidos, hermano, usted no entendió la universidad, no entendió la vida, realmente. No entendió la vida. Y es la soberbia de clase, además. Es como la soberbia que la clase media está encerrada ahí. Siempre va a estar encerrada ahí porque desconoce la práctica popular, desconoce el saber cotidiano, el saber de lo que ocurre todos los días, del que trabaja, de la que sale a trabajar, de la que sale a cuidar, y piensa que por tener un título ya son los poseedores de la verdad, y desde allí dicen, bueno, esto está bien, esto está mal, esta gente está loca, no sabe lo que está haciendo con el país, cuando un Ministerio para los Asuntos de la Mujer es vital para reconocer la situación histórica de opresión que viven las mujeres. Y que nos podemos unir, porque si hay hombres que han sido maltratados por las mujeres, que la mujer se tiene secuestrado el derecho a la maternidad y excluye al hombre de lo que es la crianza de los hijos en muchas oportunidades, pero vamos a unirnos para luchar por tus derechos. Claro, pero por ejemplo, en el tema de la crianza, la homofobia es clave. Claro. Y el machismo es lo mismo. En este caso, la homofobia y el sexismo son los dos instrumentos del machismo. ¿Por qué? Porque el hombre también asume que no está en la capacidad de crear un hijo. Uno como hombre, uno duda de sus herramientas en comparación con la mujer para la crianza. Porque como uno nunca jugó con muñecas, y uno nunca le puso el lacito al primito más chiquito, y uno nunca hizo ninguna de esas cosas, porque no son de varones, son de hembra, son juegos de niña, no son juegos de niño, uno creció sin una práctica sobre qué es la crianza. Y uno llega adulto, como hombre, teniendo dudas sobre cómo es la crianza. Entonces, a la hora de... Mira, hasta donde yo sé, en mis tiempos la puricultura se la daban a varones y a hembras. Bueno, en los míos no. y es difícil. O sea, es difícil porque... Ejemplo, yo conozco muchos chamos que... ellos tienen sus chamos a los 18 años, 19 años. Porque si no los tienes, como que... no es lo suficientemente hombre, entonces hay que tenerlo. Pero ellas ya es que lo tienen, saben que no lo van a criar. En el fondo saben que no lo van a criar. Que lo va a criar es la mamá con la abuela. Realmente la abuela es la que lo va a criar, sí, a ese hijo. Es así. Y eso pasa porque tenemos una forma de educarnos donde no evaluamos, donde no discutimos abiertamente de las sexualidades. Ese era como de repente el gran punto de discusión ayer sobre las organizaciones que fueron consultadas. ¿Qué hacer para combatir la homofobia? Y todas decían lo mismo, educación. Hay muchas cosas. Claro, pero no puede haber educación si no se abre un debate. Claro. Pero pues el debate forma parte de la educación, por lo menos eso era lo que aplicaba Sócrates, el debate. Sí, exactamente. Es como el entender la educación en todos sus niveles. ¿Qué es educación? Los medios masivos de difusión. Si tú no ves en una novela a una pareja homosexual, entonces evidentemente si tú sientes deseo por alguien de tu mismo sexo, tú no lo vas a decir en tu casa. Porque no está en la novela, no está en las canciones de moda, no está en el... excepcionalmente está en el cine, pero no está frecuentemente en el cine, no está en el teatro. Entonces, no existe. Entonces, yo, que siento esto, no debería existir. Esto que yo siento no debería existir porque en ningún otro lugar lo hay. Pero ese otro lugar donde no lo hay es porque no lo muestra, porque lo niega. Pero sí existe, por supuesto que existe, cotidianamente existe. Además, existen muchas otras cosas en nuestra vida, más allá que la historia del romance. Ese es un gran error de los medios masivos de difusión, que todo es un romance. Exacto. Por despecho, por amor, me dejó, lo dejé, se fue, vendrá. Ah, no. Y si no sufres, tú nunca has estado enamorado. Porque para estar enamorado hay que sufrir. Hay que sufrir. Porque si no, bueno. Eso, mira, este es un tema bien, bien extenso. Y la verdad, Víctor, sería interesante que nos acompañaras un día de forma presencial para aprovechar mejor el tiempo. Pero bueno, ya nos toca ir a la pausa. Y bueno, y estábamos tocando pues esta situación, ¿no? Que tenemos que un 50% de la Asamblea Nacional se negó a que se proclame un día del año, un día contra la homofobia, como estamos hablando, para condenar un acto de odio, para condenar actitudes de odio, pues parece que hay un 50% de la Asamblea Nacional que se negó a eso, ¿no? Antes de ir a la pausa, es que de verdad tenemos muy poco tiempo, pero quería preguntártelo. Uno de los llamados que hizo la Unión Nacional de Mujeres este fin de semana fue a la comunidad sexogénero diversa a que se una a la una mujer para luchar de la mano por los derechos de la comunidad sexogénero diversa, para que se logre en realidad la igualdad de género. ¿Cómo han asumido ese llamado ustedes? ¿Cómo piensan articularse con la una mujer en esta lucha por los derechos civiles de la comunidad sexogénero diversa? Bueno, lo primero que veníamos planteando es que las compañeras trans femeninas se registren en una mujer y las registren con su identidad de mujer. Ese sería el paso indispensable para poder entender que más allá de un llamado es una lucha real. Porque si tú convocas a alguien pero no lo reconoces en su identidad, yo creo que es una ganancia para el feminismo asumir que hay una cantidad de personas que se construyen en su identidad femenina aún habiendo nacido con pene. Okay. Eso sin duda sería una ganancia y sería el primer paso para consolidar ese llamado. Ok, ¿y el caso de las lesbianas? No, las lesbianas, claro. Las lesbianas sí tienen desde hace tiempo trabajando en una mujer. Estuvieron participando muy activamente en el Congreso de las Mujeres en el mes de marzo. Ahí hubo en todos los espacios de debate, en las mesas, participaron y tuvo como gran consenso el tema del matrimonio igualitario al interno del Congreso. Por ahí yo creo que no habría discrepancia, siempre han estado participando. Creo que el tema de repente en el cual se pone a prueba esa disposición al trabajo conjunto y a la unión es en el tema de aceptar que las trans femeninas también son mujeres y por tanto deberían ser reconocidas en todas las leyes que beneficien a las mujeres, entendiéndolas como un sector históricamente oprimido. En este caso la ley de violencia. Si entendemos la ley de violencia a las transexuales femeninas, estaríamos quitando un peso de encima a una cantidad de compañeras que noche tras noche se ven expuestas a la violación, al maltrato físico y no tienen ninguna ley que las proteja. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, por este contacto y bueno, adelante con las luchas. Así es, un abrazo. Un abrazo grande. Son las 11:30, vamos a hacer la pausa de una vez y ya volvemos con más de La Ventana. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Durante encuentro con organizaciones juveniles, Maduro acuerda con la juventud 7 grandes retos. Asistencia masiva y rotunda en la primera caminata de la misión Nevado por la paz y la vida. Museos para una sociedad sostenible. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Película cubano-venezolana La Piscina se estrenará el 22 de mayo en Caracas. Biblioteca Nacional de Venezuela inaugurará exposición biblio-hemerográfica en homenaje a César Rengifo. Convocan a escritores a tercer Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo. Foros públicos, talleres y clase magistral ofrecerá en la ciudad capital el Congreso Internacional de Intelectuales. Sinfónica de Venezuela celebrará 85 aniversario en concierto. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué tema tan bonito, qué tema tan bonito. Uno de los temas más hermosos que se ha compuesto aquí en Venezuela. Y de verdad que Gualberto Ibarreto le da ese toque. Qué temazo y qué voz la de nuestro querido Gualberto Ibarreto. Y tenemos participación a través de las redes sociales. Les recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, el 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Darwin Infante, otro fanático del Caracas Fútbol Club. Ay, Darwin, yo, mira, cuando escribiste pensé que ya me ibas a sacar en cara lo de Brisas del Toro. Es que barbaridad. Estos rojos del Caracas Fútbol Club están dolidos, ¿vale? Bueno, dice Darwin, Jesús dijo, amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. En ningún momento hace referencia a género sexual, no a la homofobia. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos escribe Juan Guirola y nos dice, ay Lorenzo, por guías chimbas, Guardia Nacional Bolivariana retiene 115 toneladas de alimentos y 15 eran harina pan. Dice Polín, saludos Ensa, me ofrezco a trabajar gratis en la Superintendencia de Precios Justos. Les puedo nombrar 10 sitios con sobreprecio. Y dice Egle Flores, tienes razón Ensa, nadie informa, no hay café en ningún Mercal ni Pedeval y el café lo produce el Estado. ¿Qué pasa? Mira Egle, yo sí los he visto, no Mercal y Pedeval, pero sí lo he visto en las redes, en lo que es Bicentenario y Día a Día. He visto que lo han estado vendiendo allá. Bueno, el martes pasado por lo menos lo tenían en esos dos expendios, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás, Francis? Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Estoy escuchando un poco de el camarada que intervino hace poco. Ajá. Yo creo y le exijo a nuestros diputados que tengan seriedad. Oye, no puede ser que en una revolución que nos llamamos, nos sentimos humanistas, oye, nos demos al tupé de cosas como estas. Si se había acordado declarar el día de ayer en contra de la violencia contra estas compatriotas. Contra la homofobia. Porque se van a echar para atrás. Porque el 50, o sea, cuando hablamos del 50% de los diputados, es que hay también diputados del chavismo. Claro. El chavismo de oposición, ahí está. Entonces me van a venir con, no, por cuestiones religiosas. No, le vamos a hacer el juego a una iglesia que practica una doble moral, que no habla de los abusos en contra de los niños. Oye, por favor. Y si hasta el mismo Papa Francisco ha dicho que hay que acercarse a la comunidad sexogénero diversa. Y hay un padre en Colombia que se pronunció y lo está llamando la iglesia y todo lo demás. Camarada, le recuerdo, por experiencia, tengo amigos que va ya a bien entrada edad definieron su orientación sexual, después de tener familia y todo lo demás. Hoy fueron ellos, mañana ¿quién? Los llamo a la reflexión. Y aparte de eso, a las mujeres hembritas como yo, les digo, parimos hijos, no tenemos condiciones. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Ok, hasta la victoria siempre. Un abrazo muy grande, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y uno como madre, ¿no? Las madres quieren a sus hijos sean lo que sean y hagan lo que hagan. Y hay que respetarles, hay que respetarles su orientación, hay que respetarles su libertad. Siempre y cuando no le hagan daño a terceros. Y cuando hablo de no hacerle daño a terceros, o sea, siempre y cuando no agarren y salgan con una pistola y maten a alguien. Hay que respetar la vida ajena. Y los padres no son los dueños de la vida de los hijos. Una cosa es que te críen y te orienten, la otra es que se adueñen de tu vida. Bueno, tenemos más informaciones que comentarles. Y fíjense ustedes, ¿no? Cuando estábamos hablando del tema de lo que es el bachaqueo, el contrabando, lo que está pasando en el Zulia y cómo se organiza toda esta delincuencia organizada alrededor del bachaqueo y el contrabando. Fíjense ustedes, retenidos. Mira, esta tontería, y es la retenida, no la que se ha fugado. Retenidos 18 millones de litros de combustible destinados al contrabando en los últimos 9 meses. Esto es lo que se llama de sangre, señores. En 9 meses, 18 millones de litros de gasolina. subsidiada por el Estado, para que la vendan y se la gocen en el vecino país, ¿no? A través, pero eso sí, no, esta red de contrabandistas no está integrada 100% por colombianos, ¿no? Es una mafia colombo-venezolana, y eso hay que tenerlo claro. Es difícil que nos integremos para lo bueno, pero para lo malo, ¿cómo se da la integración, caramba? ¿No? Pero bueno. A través del Plan Nacional de Choque contra el Contrabando, iniciado en agosto de 2014, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha retenido 18 millones de litros de combustible que eran traficados ilegalmente, así como más de 32 mil toneladas de alimentos en la frontera y en las líneas estratégicas dispuestas en las regiones para combatir este delito. La información la dio a conocer este sábado el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante una visita a la base de Brigada Blindada de Fuertemara, en el estado Zulia. Desde la entidad del occidente del país, el ministro precisó que en 2015 han incautado 4.136.000 litros de gasolina que intentó ser extraído del territorio nacional de forma irregular por la zona fronteriza. Estoy muy contento del ánimo, del espíritu patriótico y combativo de nuestros soldados, de nuestros oficiales, dijo el titular de la cartera ministerial de Defensa. De acuerdo con los datos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante el primer cuatrimestre de 2015 se incautaron 12.532 toneladas de alimentos para consumo humano, lo que representa un incremento entre las 9.831 del mismo periodo de 2014. En material estratégico, se han retenido en los últimos 9 meses 13.500 toneladas. Desde agosto, recordemos que desde agosto de 2014, todavía no se ha cumplido un año, el gobierno ejecuta el Plan Nacional de Choque contra el Contrabando, con el cual se busca erradicar el desvío de productos de primera necesidad del mercado venezolano. Y aquí vemos resultados. Aquí vemos algunos logros. Por eso sí los vemos. Ahora, porque es tan difícil luchar contra el bachaqueo, es la misma delincuencia organizada, con modus operandi muy parecidos. Esa es la gran pregunta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa Ingrid Jiménez de la Acacia. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Qué bueno, chévere. Muy buenos los tópicos que has estado hablando. Ay, qué bueno. Allí. Mira, Ensa, una parte, la religiosa. Ayer en San Francisco, mi hermano fue a una misa, a una promesa de San Juan. Y ya mucho es aquí al Prado, que nos queda cerca, y los padres no, en realidad no hablan nada de política. Y un padre jovencito, me dijo, ya no blanquito él, en la misa hizo preguntas insidiosas a los feligreses. ¿Por qué usted cree en el autoestima de esta cosa? ¿Por qué usted cree todo lo que era para caer en la política? Y la gente contestaba, eso no era una misa, no lo era. Eso era una mezcla de Laura en América con Justicia para Todos. Lo que faltaba era Julio Borges y Mónica Fernández allí con el microfonito. Esa era política. Qué horror. Mi hermana se salió. Porque yo fui a escuchar a misa del Evangelio, yo no fui a escucharlo a él. O sea, creo que el padre Numa ya no está allí. Es uno blanquito, jovencito, me dijo a mí. Y perdí no la perdí porque fui a pagarle la promesa a San Onofre, pero más no, me salí. Ella me dice, tuvo la necesidad y se me dijo, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía está por todos lados? Mira, esa, que si decimos que el gobierno no avanza, que el ataque es fuerte, la gente no entiende. Mira, yo me estaba riendo anoche en sus conductas, porque si mi hermana la ve, pero ella estaba en su apartamento y yo estaba en el, y ella viene y me dice que en el 10, ella estaba viendo el 10 en ese momento, que decían que, ¿cómo te quedó el ojo, Nicolás? Las elecciones fueron un éxito. Mentira, pero que tú no estás viendo su conducta. Aquella era soledad y tristeza en todos los colegios. Cerradito, no había nadie. Y mira, y en Táchira ganó ese que está preso, César. Y yo no sé, llamaré, bueno, pero porque tú no te. Yo di un lugar de llamarte para que tuvieras. Ahí estaba Jacqueline Saría, estaba en estos Villegas que se reía. ¿Qué será como iba a votar a Cega? En sus colegios, ahí no había tres. Yo creo que hacía más bulto el plan. sí, porque es que no se veía salir sino una que otra persona en el Táchira. Bueno, eso fue tan tristón, como aquellas comiquitas que salían, no sé si todavía saldrán. Tristón, es una tristeza marina. Y les colocaron, yo me reía porque ellos les colocaron una canción de Daniel Santos, que no recuerdo ahora cómo es, pero ahora me reí. No, pero es que es un peladero de Chihuahua. ¿Para qué hicieron esa payasada? Y muchas de las que fueron a votar, las pocas que logró entrevistar a los muchachos, le decían, bueno, yo vine, pero yo no conozco al candidato. A mí me parece que fue un acto de ridiculez. Y aprovecho de decirte que un comentario que escuché en Mario Silva, yo pensé que era un militar el que había traicionado cuando nuestro presidente Chávez hizo la intentona. No, fue, yo no sabía, me enteré por Mario Silva en Loquilla, fue Andrés Velázquez, el soplón, el que le dijo a Carlos Andrés que iban a dar el golpe. Fíjate, yo creí que era un presidente, que era un militar, que se lo era lo que yo tenía entendido también. Sí, no, este sinvergüenza, él dijo, este sinvergüenza. Vendido. Bueno, pero si vendió la presidencia. Sí, eso es lo que le digo, vendido, porque él es un vendido, sí, por dinero. Bueno, pero menos mal, ¿tú te imaginas a Patica de Mueble de presidente? Sí, yo creo que hubiera sido mucho peor que Capi, que Caldera. No, yo no voté por él, porque a mí nunca me gustó. A mí tampoco. Yo lo veía muy fácil. Mira, por lo que pasa, Enza, que uno dice, ajá, no es fácil saber, tú tienes que hacer un estudio psicológico. Yo creo que el presidente Nicolás no está haciendo examen de psiquiatra, de psiquiatría. No es fácil saber quién te va a traicionar. No, puedes más o menos calcularlo, pero con tantas cosas que tiene este país, son tantas las cosas, los problemas, que él no puede detectar. Y en cuanto a lo que tú decías, que el presidente explicaba, entonces empiezan a decir, si él logra, bueno, lo puede hacer, porque nadie, todo se puede... Entonces que está, comienza que se está imitando a Chávez, que él cree no, que no, Chávez, no, pero que... o sea, pero es que ya, no, los venezolanos y las venezolanas ya nos acostumbramos a que nos tienen, a que nos expliquen las medidas que toman, si son duras o si no las entendemos. Y esto del dólar, el presidente Chávez lo hubiera explicado hace siglos con sus creyones y con su ra, ra, ra y el mapita y la pizarrita. Bueno, lo exigimos esa, como ciudadanos. Esa, pero no necesario sea él. También puede ser una rueda de prensa hecha por la parte financiera. Ok, no, perfecto, pero que se le dé una explicación a los venezolanos y a las venezolanas de las cosas que están pasando. Porque lo del dólar no está claro. Lo que está pasando con Ford de Venezuela, que si los venden en dólares o no los venden en dólares, nadie ha dado una declaración, una aclaratoria contundente. Es cierto, y eso le hace daño a la revolución, le hace daño al gobierno, le va a hacer daño a las próximas elecciones. Es una cierto, fábrica de niní. Es cierto, pero que él delegue a las personas, porque él solo no puede. No, por Además, supuesto, claro, por supuesto. Tiene que delegar. Mire, en cuanto a la doctora Nora, vale. Yo sentí, tengo una sobrina que trabajaba, ella, o sea, me dio cosa porque ella me hizo ver que ella venía muy enferma, que ella lo que le había dañado mucho, era cuando porque hicieron ese cambio de esa fusión que hicieron del ministerio de la mujer, porque Chávez la colocó allí y ella será. Pero lo que se llama cabal, con unos principios, pero eso no, y creo que las hijas no compartían, creo, hasta donde yo sé, creo que no eran como ella, pero ella se mantuvo hasta lo último. El problema fue que ella tenía cáncer, no es porque lo que piensan ellas, algunas de allí, del banco, porque hasta el último funcionó el Banco de la Mujer, y sí hicieron buenas obras, ellos incluyeron mucha gente de bajos recursos, iban fuera de los estados, hicieron cooperativas, no creo que ella se por eso su muerte, que ella le no, por la decisión que haya tomado el presidente Nicolás, no, sino que aquí es muy fácil echarle la culpa a las personas, y sobre todo cuando es el presidente. ¿Te acuerdas cuando presidente Chávez? Chávez tiene la culpa de esto, Chávez. Entonces, también Nicolás tiene culpa de lo que está pasando en Ucrania. Todo, sí, toda culpa de Nicolás. Lo que está pasando en Guatemala, tiene culpa, ¿qué es eso? No, hay que ayudar, hay que, claro que mantener sus principios. Esa no es, como tú dices, no es la franelita roja, no. Uno no sabe quién es el traidor. Fíjate, el de los barcos. Ever García Plaza, tremenda joyita, ¿no? ¿Qué íbamos a creer? Ajá. ¿Qué se iba a pensar que este hombre iba a echar esta gran broma? Entonces comienzan a hablar de la revolución, que en la revolución hay mucho, ¿cómo que dicen ellos? Que en la revolución hay mucho, ellos hablan de la, independientemente de la delincuencia, ellos hablan de la corrupción, los curros corruptos fueron ellos en 40 años, no tienen moral para hablar de eso, porque fueron bien corruptos toditos y todos hicieron dinero, que son los mismos carcamales que quieren volver. Mira, y en cuanto a esas bandas, muy bueno, porque eso lo venía diciendo el doctor José Vicente, lo venía diciendo en el programa Sur de Conducta, lo de los paramilitares, sí, todo. Ahí ese que muere es primo de una muchacha que me trabajó muchos años a mí. Ella vino especialmente a Margarita cuando mataron a su primo, que es el Come, el inspector Come. Es el primo de una muchacha que me trabajó a mí. Muy buena persona, por cierto. Me alegró mucho en el sentido de que agarraron a Amanda, que le dio muerte a ese funcionario. Y a la muchacha también, hay una muchacha, creo que era de la Nacional. Uh-huh. Pero esto es una banda, por lo que se llama, bien organizada, que ellos incluían los muchachos delincuentes y los preparaban, pero eso eran paramilitares, eso no es que eso tan infiltrado. Entonces, todo es culpa del presidente Nicolás, no, los que lo meten son los sinvergüenzas, contrarios al gobierno, y el bachaqueo, están metidos los contrarios al gobierno. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, grande, grande para ti, Ingrid. Son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, les agradecemos su sintonía, su participación, sus aportes, su idea, su cariño, su presencia de corazón. Gracias. Nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Luis y yo les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos. Ya acerca la hora del almuerzo. Vamos en el postrecito, vamos a comernos un bombón, pero no el de Cabas. Un bomboncito de chocolate. Oderi. Cabas, ya no eres mi bombón. Hasta mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.